pero inútil, porque cuando más te ansía por olvidarte, como granpa te clavabas en mi pobre corazón. He llenado las paredes del cuarto con tu retrato y tus cartas, las primeras, las que me solía mandar. Todavía las conservo porque en ella me decía que jamás de mi cariño tú te irías a olvidar. No me escribas y yo prefiero no tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo, que tus cartas me hagan mal. Ayer tarde, en el momento que más triste me encontraba, añorando tu recuerdo, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leerla y temblando sin haber abierto el sobre la rompí. No me escribas y ya no quiero ya tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo, que tus cartas me hagan mal. Radio, Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe. Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Hoy por las calles del amor estoy tomando

Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarlo. Y fue tan hondo el beso que me diste, y a tu cariño me encadenó. ¿Qué culpa tengo si hoy otros amores me arrancan de tu labio los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me encendió? En un beso la vida y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entregué y lo has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Era la interpretación de Ernesto Famá. Cuando les comentamos al principio, Libardo, que en Colombia se conoció mucho en tiempo de bolero, fue gracias a la voz de aquel cubano Orlando Contreras. Pero primero fue el tango y después el bolero. Es así, ¿no? Y ambos triunfaron, tanto en el tango como en el bolero. No sé si sería por cuestión de voces o de pronto el contenido de su letra. Sí. Bueno, ya escuchamos a Ernesto Famá. Y vamos a traer a otro cantante, Carlos Acuña, cuyo verdadero nombre era Carlos Ernesto Di Loreto, que había trabajado, entre otros, con la orquesta de Mariano Mores, trabajó con la orquesta de Carlos Di Sarli. Y lo hemos invitado, Libardo, porque traemos un tango que se llama Cuando el amor muere. ¿Autores? Otro gran maestro, músico, Alfredo Malerva, la música. Ya hemos nombrado a nuestro invitado, que es el responsable de los versos. Y hay que agregar, doctor, que este Carlos Acuña triunfó con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Esta grabación es del 2 de agosto del año 1941, en el sello RCA. Y aquí está la orquesta de Carlos Di Sarli acompañando a Carlos Acuña en el tango Cuando el amor muere. Del dolor sentencia, y entre los fuegos van mis ansias. Quisiera amar esta pasión, tener mis alas y partir, pero me grita el corazón. Una sola vez se vive, una sola vez se ama, y no hay gloria más sublime que sufrir por un amor. Pero cuando ese amor muere, otro al alma no regresa, porque esa pasión no besa una sola vez y adiós. Thank you. Buenas noches, Tango. Cuando el amor muere. Antes de continuar con el recorrido, ya ustedes han podido apreciar que cantantes de la talla de Ernesto Famá, de Carlos Acuña, pues trabajaron las obras del maestro Héctor Marcó. Vamos a traer a uno muy importante, pero antes, Libardo, es bueno destacar este hombre, este señor Héctor Marcó, aparte de ser compositor, que es lo que estamos hoy recordando, fue también cantante. A él le gustaba cantar, no grabó, pero era su, digamos, su goma, era cantar y componer. Es más, creo que tuvo una orquesta que no duró mucho, siendo él el director. Pero dicen que el hombre además era porteño y bailarín, que él mismo se lo autocalificó así, porteño y bailarín. Había nacido en Boedo, que era el barrio donde operó durante muchos años y donde volverá a jugar San Lorenzo de Almagro. Boedo. Muy bien. Por eso el Caimán Sánchez, aquel arquero colombiano que jugó en el 48 en San Lorenzo, lo apodaron el Caimán de Boedo. Muy bien. Libardo, es que el cantante que traemos, pero primero califiquemos la milonga. Se llama Tardecitas Estuderas o Estuleras. Se refiere a los estud, ¿no es cierto, Libardo? Sí, yo no sabría decir qué es eso. Si es una, para nosotros sería como una pesebrera o sí, o es un poco así. Sí, sí. Sí. Es decir, los caballos o la caballada, como llamen, y los jinetes, trabajan para un determinado stud, que así lo llamaban, una palabra del inglés. Y es que parece que Libardo, en términos criollos, era la pesebrera, ¿no? Sí, parece que a él le gustaban mucho las carreras, inclusive llegó a acercarse también bastante al Sorsal, a Carlos Gardel, que era otro gran aficionado a los caballos. Bueno, ¿y esta milonga es de quién es? De él, todo lo hizo él. Música y la letra le pertenecen a nuestro invitado. Y lo vamos a escuchar aquí, en un tema que no tenemos la fecha de grabación, pero hay que oírlo. Sí, señor. Y aquí vamos a oír el sonido de guitarras acompañando a Edmundo Rivero en la milonga Tardecitas Estuderas. Ricardo, prepara el mate y alguna copita fuerte, que para relojear mi suerte voy a caer al spool. Y si ya diste ración, en trompeta los potrillos, el alazán y el tordillo han de brillar como luz. Ajustales el vendaje, no le mezquines la cama, untale bien el masaje. Ancas, paleta y riñón, y si andan de manos tiernas, cuidado con la sobrecaña, las cuerdas por donde engañan, ranilla, vaso y garrón. Vigílame los pioncitos, y en las mañanas de pronto, le dale a chiafa que los monte. Acomodate el reloj y aligerao por tu mano en las primeras partidas. Allí nomás de salida bajarán 42. Después búscale una corta, si no 1004, una milla. Que al cerrar la ventanilla, cuando alce el río el clamor, en un final de emociones, de pingos y chaquetillas, allí estarán mis colores al tope del marcador. Mi gloria es el ser burrero, tener un pulsán de escudo. Será porque de muy tierno me hice a la buena de Dios. Y allá por el año 30, en los asados de Veraza, canté mis primeras masas junto a la puerta de un boc. Tardecitas estuderas de San Isidro y Palermo, si no las vivo me enfermo, por eso grito en salud. Ricardo, prepara el mate y alguna copita fuerte que para relojear mi suerte. voy a caer al estudio. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Una curiosa interpretación del mundo Rivero con términos, por ejemplo, él dice burreros, que es el calificativo que se le da a aquellos aficionados a las carreras de caballos. Y usted notó, Libardo, que al principio le da consejos al preparador, ¿no? Masajealo bien, vendalo bien, dirigiéndose a lo que tenía que hacerle al potrillo, ¿no? Sí, consentirlo. Exacto, y habla del asado y del mate, ¿no? Don Edmundo Rivero, gran interpretación, ¿no? Y con las guitarras. Bueno, Rivero siempre fue más inclinado a tener guitarras de acompañante que orquesta, ¿no? Y es que él fue un excelente guitarrista. Acompañó a numerosos cantores de prestigio con su guitarra. Hombre, Libardo, a propósito, y este dato para los oyentes, este señor Héctor Marcó tuvo dos hijos, pero uno de ellos, o una de ellas, Gloria Marcó, fue cantautora de tangos. Gloria Marcó. Bueno, Libardo, dejamos la bilonga. Volvemos con un tango. Tus labios me dirán. ¿Autores? Le pertenece la música a Emilio Brameri. La grabación es del 15 de octubre del año 1945 en el sello Odeón. Usted lo mencionó. Vamos a escuchar la interpretación con la voz de Alberto Amor y el acompañamiento de la orquesta de Rodolfo Biaggi. El tango Tus labios me dirán. Prestas tu empezar y yo para partir, pero por mi amor cállate la Dios, te pido ese rincón para morir. Vivir como una sombra tras de ti, como un sediento soñador quise alcanzar tu amor para abrazar mi fe. Rodé entre mis lágrimas ahogué los dulces pétalos de luz que desfloraban en mi cruz como un turbión tus labios. Por ellos me negué a la vida, por ti me resigné al dolor, y yo que de rodillas a tu alma quiero amar, tus labios me dirán adiós. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Observen en la vida de los tangueros, de los cantores. Mire que Alberto Amor, cuyo verdadero nombre era Vinicio Guillermo D'Amore, Él llega hace 81 años, llegó en el año 43 a esta orquesta, a la del maestro Carlos Di Sarli. Pero como lo hemos relatado más de una vez, Libardo, resulta que Biaggi tenía un cantante llamado Jorge Ortiz. Ortiz resolvió retirarse y se fue a trabajar con la orquesta de Miguel Caló. Y entonces Biaggi consigue o contrata a Alberto Amor y también a Carlos Acuña. Y ambos debutaron en una emisora muy popular de entonces, Radio Splendid. De manera que ese es el camino que recorrió don Alberto Amor. Yo no sé si fue de los cantores más importantes de Biaggi, Libardo. No fue de los cantores importantes, pero sí dejó su obra, más o menos, que aquí la conocemos en Colombia. Pero los más importantes, ya usted habló de ellos, Jorge Ortiz, Carlos Acuña, fueron sí. Los más sobresalientes en la orquesta del maestro Biaggi. Muy bien. Vamos a traer un tango donde precisamente figura uno de los que acabamos de nombrar, Carlos Di Sarli. El tango se llama La Capilla Blanca. ¿Autores? Es un tango supremamente prestigioso y conocido aquí en nuestro país. El maestro Carlos Di Sarli fue el encargado de la música. Esta grabación la registraron el 11 de julio del año 1944 para la RCA Víctor, Dr. Peláez. 80 años de esta grabación, donde vamos a apreciar la manera como trabajaba la orquesta de Carlos Di Sarli y un cantante conocidísimo y muy querido en Colombia. Estamos hablando de Alberto Podestá en el tango La Capilla Blanca. Santo Cristo, las aguas del cariño me dabas a beber. Qué lindo vio la luna bajar por la montaña, siguiendo a las estrellas, bebiendo entre tus cabras una ánfora de y hoy son aves oscuras esas tímidas campanas que doblan a lo lejos el toque de oración. Tu voz murió en el río y en la capilla blanca quedó un lugar vacío. El alma de los dos. Buenas noches, tango. Hay un detalle. Este tema, La Capilla Blanca, que lo acaba de interpretar Alberto Podestá, también tuvo la interpretación, ¿cómo le decimos? ¿Mario Pomar o Mario Corrales, Libardo? Él figuró con ambos apellidos, pero con la típica Víctor grabó siempre registrado como Mario Corrales, y aquí Mario. Como Mario Pomar, y con otras orquestas también utilizó ese apellido Pomar. Muy bien. Bueno, Libardo, que sea el momento de recordarle a nuestros clientes el WhatsApp, donde ustedes pueden, pues, consignar sus opiniones, peticiones, observaciones. Y bueno, les agradecemos a propósito muchísimo a todos aquellos que se toman la molestia de escribirnos. Pero recordemos, ¿a cuál número, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Y es sorprendente la cantidad de damas, especialmente en el Valle del Cauca, que les gusta el tango. Nos envían mensajes todos los domingos. Hombre, mire qué coincidencia. Estábamos hablando de Mario Pomar o Mario Corrales. Y es justamente el cantante que vamos a traer a continuación con un tango que se llama Juan Porteño. Los autores fueron... El maestro Carlos Di Sarli. Él colocó la música. La grabación 21 de enero del año 1955 para la RCA Víctor. Y aquí está precisamente la orquesta de Carlos Di Sarli acompañando a Mario Pomar en el tango Juan Porteño. Este siglo es de locura, de robo y escaparate. Buenos Aires sigue el ritmo de París y Budapest. Todo el mundo se alza de hombros y habla de la bombache. Quiera Dios que no te calle, una del Poliverger. Ríe el pobre, canta el rico, ronca el tano en su cotorro. Se inventó el avión a chorro y el chorro raja en avión. Viene Gina, se va Gina y de un pícaro planeta un marciano en camiseta baja en plato volador. Y recostado pensativo contra un farol de la esquina, Juan Porteño se santigua. Mordiendo el pucho tristón, piensa acaso entre nostalgias que aquella ciudad bajita de románticas casitas solo está en su corazón. Despunta la madrugada, Buenos Aires rompe el sueño y allá se va Juan Porteño silbando un tango llorón. Hoy se dice que la luna es un queso fluorescente y hasta un croto bajo el puente oye radio en su atelier. Greta quiere ser artista, con su espejo ríe y sueña y no ve que se le quema la comida en el sartén. Por TV hoy se palpita el campeonato en la catrera. Por Mayor y Avellaneda dan la fija por nadar. Este siglo es de locura y si Marte busca rime es que ha visto a una bikini por la playa caminar. Y recostado pensativo contra un farol de la esquina, Juan Porteño se santigua. Mordiendo el pucho tristón, piensa acaso entre nostalgias que aquella ciudad bajita de románticas casitas solo está en su corazón. Despunta la madrugada, Buenos Aires rompe el sueño y allá se va Juan Porteño silbando un tango llorón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Juan Porteño. Libardo, antes de continuar con este desfile de tangos y de recuerdos, hay un dato en la historia de Héctor Marcó. Héctor Marcó conoció tanto a Gardel como a Magaldi. Por ahora vamos a contarle a los oyentes el cuento con Gardel. Resulta que tanto Marcó como Gardel, pues ya saben ustedes, eran aficionados básicamente a los caballos, les gustaban los caballos. Y cuenta la historia, Libardo, que nuestro amigo Héctor Marcó alguna vez abordó a Gardel por un tema. El tema era conscripción. Y resulta que Gardel por esos días preparaba viajes a Francia. Y Gardel, cuando él le presenta o le iba a presentar la música, le dice Gardel, entre comillas, tráeme lo que yo lo voy a leer. Escuché que sos un buen autor y un buen cantor. Me han encontrado en el Stud de Maschio, así se llamaba ese sitio, esa caballada. Sí, y Gardel le quiso decir que no tenía tiempo, que no alcanzaba a estudiarlo para grabárselo, pero que se lo enviara. Bueno, y de todas maneras, Marcó siempre insistió que ese tango era para la voz de Gardel. Gardel no lo grabó, y el único que parece que lo ensayó sin llegar a grabarlo fue Alberto Marino, pero no fue del gusto, digamos, de Héctor Marcó. Ese fue un tema que quedó, no sé si inédito o perdido, porque quizá en el tiempo lo grabaron, pero bueno, ese fue el acercamiento que tuvo Héctor Marcó con Carlos Gardel. Ese tango lo había creado para la voz de Gardel. Para Gardel. Sí, señor. Y él dijo, no, el único que lo puede cantar es Gardel, pero Gardel, en sus ocupaciones, no pudo, o no lo quiso, o no pudo, en fin. Estaba de viaje. Exactamente. Bueno, eso le pasó con Gardel. Y más adelante, a propósito de uno de los temas que vamos a traer, vamos a hacer referencia a su vinculación y amistad con Magaldi. Pero por ahora, traigamos un tango, Libardo, que se llama Nido Gaucho. Autores... El maestro Carlos Di Sarli fue el responsable de la música. Ellos tenían una gran amistad. Nuestro invitado Héctor Marcó con Carlos Di Sarli. Esta grabación es de diciembre del año 1964 para la Casa Odeón, pero ya lo había grabado. Este es uno que escogimos con el doctor Hernán Peláez porque aquí hacen un dúo excelente. Eso fue lo que nos encantó, porque la gente lo conoce en la voz de Alberto Podestá, que lo había grabado 9 años antes. Pero esta es muy buena versión. Pero aquí se juntan dos muy buenas voces. Sí. La de Jorge Maciel con la de Abel Córdoba, acompañados por la orquesta de Osvaldo Pugliese en el tango Nido Gaucho. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales. Margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí. Que sí, mi bien. Que la noche pampera abrirá. No digas no. Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Morirá por tu amor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Detalles de este dúo. Abel Córdoba, su verdadero nombre era Abelardo González, tenía voz de barítono y buena expresividad. Pero mire cómo es la vida, Libardo. Este muchacho, cuando tenía apenas 16 años, tuvo la oportunidad de cantar y lo escucharon Óscar La Roca y Carlos Dante, que estaban con la orquesta de Ángeles en un sitio que se llama San Francisco. Pues bien, La Roca y Dante lo animaron, lo propusieron, usted va a ser, y terminó siendo Abel Córdoba, un excelente cantor. Y el otro señor, el que lo acompañó, Jorge Maciel, su verdadero nombre era Carlos Pellegrini, trabajó y se destacó, fue con la orquesta de Pugliese, y además hizo varias giras por Europa con la orquesta de Pugliese, y trabajó en un grupo que se llamó El Sesteto Tango. Datos de Maciel y de Córdoba. Y Abel Córdoba trabajó muchísimo en el interior del país, muchos espectáculos en todo Argentina, y acompañó al maestro Pugliese hasta su fallecimiento. Bueno, ¿cómo le parece que nos quedaron gustando los duetos? Vamos a traer un tango que se llama Tu íntimo secreto. ¿Autor o autores? La música es de Graciano Gómez y la letra del invitado. Grabación 2 de noviembre del año 1955 para el sello Odeón. Y aquí está el dúo que van a formar Carlos Dante y Óscar La Roca con la orquesta de Ángeles en el tango Tu íntimo secreto. Es un castillo con un puente de cristal. Camina suavemente si lo quieres alcanzar. Acércame tus labios sin odio ni rencor. Desecha tus temores y entrégate al amor. Tu íntimo secreto a nadie le confíe. Que el mundo siempre ríe y es muy calumniador. La dicha es un castillo con un puente de cristal. De mil que lo cruzamos, dos o tres suelen llegar. Ven, mira qué hermosa está la luna. Y ven, reclínate en mi corazón. Ríe, que nuestro enojo pasará y un beso colmará mi desesperación. Ven, sé que tus ojos están tristes. Hay remordimientos en tu voz. Y si me dejas morir, amor, comenzarás mi bien. Cuando la cena de tu pañuelo me diga adiós. La dicha es un castillo con un puente de cristal. Camina suavemente si lo quieres alcanzar. Un alma incomparable te di para querer. Un alma que tu alma no sabe comprender. Y en un cielo de olvido lo harás con esta pena. Quemar como se quema un globo de papel. La dicha es un castillo con un puente de cristal. Por él va mi cariño, acompáñalo a llegar. acompáñalo a llegar. Buenas noches, Tango. Un detalle, Libardo, sobre don Héctor Barcó. Él había nacido en Buenos Aires en 1906, falleció a los 80 años también en Buenos Aires, ¿no? Recordar, yo no sé, Libardo, si se conoce mucha obra de Marcó como dirigiendo su propia orquesta. Tal vez no. No, al menos aquí en Colombia yo no conozco ningún LP que sería de pronto el formato en que hubiesen llegado sus discos aquí. Sí, es muy raro, ¿no? Bueno, ¿quién quita que de pronto un coleccionista a través del WhatsApp nos diga yo tengo tal trabajo con la orquesta dirigida por Héctor Marcó? Saludemos los que nos están escuchando en Envigado, en el municipio de Bello, en Sevilla Valle, en Bucaramanga, bueno, en tantos lugares donde la gente está pendiente de este programa. Usted no me lo va a creer. En Buenos Aires, Argentina, tenemos oyentes. Sí, señor. Ya hemos logrado encontrar que allá nos están escuchando. Y allá que proliferan las emisoras todavía, Dios gracias, de tango. Muy bien, vamos a traer a continuación, Libardo, a uno de los cantores estelares. Hizo parte del primer triunvirato al lado de Gardel y de Corsini. Estamos hablando, ya ustedes saben, de Agustín Magaldi. Viene con un vals, Alma Mía. ¿Autores? La música le pertenece a Diego Centeno, que fue también un importante guitarrista. Esta grabación la encontramos el 15 de julio del año 1936, registrada en la RCA Víctor. Y déjeme saludar a un futbolista colombiano a quien apodaban el Burro Centeno, que jugó en el Atlético Bucaramanga. Un saludo al rústico zaguero Centeno. Pero bueno, volviendo a la historia musical, el vals, Alma Mía, la voz de Agustín Magaldi acompañado por guitarras. Querido, mezclar a tu sueño un verso porteño borracho de amor. Si despiertas, no maldigas, llego a ti porque te adoro, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas si es verdad que cuando sueñas me acarician tus amores. Mariposa, tus colores me han robado el corazón. Duerme el ave allá en su nido, solo rondo yo en la calma, por saber si tienes alma. Oh mujer, que me has vencido, despierta si estás dormida, que por ti mi dulce dueña, mientras Buenos Aires sueña, yo agonizo en tu balcón. Yeah. querido, mezclar a tu sueño un verso porteño borracho de amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Otra interpretación de más de 80 años. Libardo, una curiosidad, ¿Magaldi grabó alguna vez con orquesta? Grabó con la orquesta de Edgardo Donato, con la típica Víctor. Ah, y con Osvaldo Fresedo. Lo que pasa es que hay cantantes como Magaldi, como Rivero, que Héctor Palacios, que uno sabe que fueron más, apegados o afines a guitarristas, ¿no? Pero bueno. Eso los escuchamos mejor. Muy bien. Aquí viene otra voz, bueno, una voz conocidísima, la de un turco, así le decían. Un tango que nunca me falte, autores. Y es un tango que cada año suena por todas partes en la época del mes de madres, aquí en Colombia. Sí, señor. Sí. Héctor Morales es el responsable de la música. La grabación es del 22 de septiembre del año 1943 en el sello Deón. 81 años de la grabación, donde vamos a apreciar calidad interpretativa de Alberto Podestá, acompañado de la orquesta de Pedro Lawrence en el tango Que Nunca Me Falte. De los años ha blanqueado tu cabeza, madrecita de ojos vivos que suspiras para mí, y ha llegado Santa Rosa, es el día de tu santo, y yo quiero darte un beso como nunca te lo di. Los jardines son regados por el ala vaporosa, viene ya la primavera, otro invierno sucumbió, y en el mundo, madre mía, todo se viste de rosa. Cual si cantara tu nombre como feliz canto yo, que nunca me falte tu tierna caricia, mi vida precisa sentir tu calor. Que nunca me falte la luz de tus ojos, que aclaran mis noches de cruento dolor. Que nunca me falte tu voz de consuelo, oh madre querida, tú alivias mi mal. Porque te aseguro, si llega ese día, también con tus alas quisiera volar. Que nunca me falte tu voz de consuelo, oh madre querida, tú alivias mi mal. Porque te aseguro, si llega ese día, también con tus alas quisiera volar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. La orquesta era la de don Pedro Lawrence, cuyo verdadero nombre era Pedro Blanco Acosta, recordando que fue violinista, bueno, compositor, Libardo, pero se le califica como uno de los grandes músicos de la historia del tango, don Pedro Lawrence. Y ni hablar de Alberto Podestá, ¿no? Yo creo que es de los cantantes más populares que tiene Colombia, Podestá, ¿cierto? Sí, bueno, al lado de, diríamos, de un Armando Moreno, que lo conocemos muchísimo también. No, y los cantores de De Angelis también, ¿no? Bueno, De Angelis y los de nuestro amigo Juan D'Arienzo, yo creo que esos son... Bueno, Libardo, muy fuertes en nuestro país. Sí, señor. Hablando de Angelis, vamos a traer un tango que se llama A mi padre. Autores fueron... La música y la letra le pertenecen al invitado. Mire usted que él tuvo versos para la madre, como en el anterior, que nunca me falte, sí. Y aquí ahora para el papá. Esta grabación la encontramos el 2 de noviembre del año 1955 en la Casa Odeón. Podemos decir que es una grabación moderna para nosotros, ¿no? Bueno, sí. Sin embargo, ¿tiene cuántos años, doctor? No, pues imagínese, 55. Bueno, Libardo, mire, Alfredo de Ángelis, el maestro de Ángelis, la voz de Óscar La Roca en el tango A mi padre. Puedes negar tu orgullo, eres el vivo retrato de tu padre. Si he cantado en mil voces diferentes, inquietudes del amor, quejas del alma, si he vibrado ante el dolor, musqué a la frente, rindiendo el corazón envuelto en llamas, si he loado a esa luz que tú elegiste por esposa y compañera de tu amor. ¿Cómo olvidarme de ti, padre, si fuiste brújula y guía de mi corazón? Con el cariño de un hijo bueno, oh padre, en tu nombre me arrodillo, si con un gesto me robaste el sueño. Tu amor me lo dio todo en el cariño, voces lejanas, niñez, viejo querido, si ayer me arrinconé para gemir, de hombre a hombre, papá, hoy te bendigo, perdí en el mundo mi mejor amigo, cuando tu pecho me abrazó para morir. No quiero tocar el sentimiento de esos hijos que a sus padres abandonan. Solo quiero cantar como los vientos, decirle al corazón de esos que ignoran que es más bello cuidar a un ser querido bajo el techo paterno en dulce amor que regresar y llorar porque se han ido sin nuestro beso ni una mustia flor. Voces lejanas, niñez, viejo querido, si ayer me arrinconé para gemir, de hombre a hombre, papá, hoy te bendigo, perdí en el mundo mi mejor amigo, cuando tu pecho me abrazó para morir. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Este tango que viene tuvo un intérprete muy popular en Colombia. El tango se llama Tú, el cielo y tú. ¿Quién fue ese cantante, Libardo? Es así, doctor Hernán Peláez. Lo grabó en dos oportunidades, en Buenos Aires y en Medellín para Sonolux. Andrés Falgas. Pero aquí no vamos a traer a Falgal, vamos a traer a Guillermo Rico con Tú, el cielo y tú. Los autores fueron... Mario Canaro, música. La grabación 9 de marzo del año 1945 en el sello Odeón. Francisco Canaro, la voz de Guillermo Rico en Tú, el cielo y tú. Thank you. el pañuelo todavía que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. Tibio como en la tarde muere el sol, mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondras. Tibio guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Tú, yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas a esta cruz. Si esa mentira audaz busca mi pena, no la descubras tú que me condena. Guárdala en ti, es mi querer. Desengañarme así será más cruel. Bueno, le pedimos permiso al cantante Guillermo Rico porque vamos a cerrar con un vals. El tema se llama Yo tengo una novia. Este vals tiene como autores a Diego Centeno y Rosendo Pessoa, son los responsables de la música. La grabación, 17 de noviembre del año 1942 en la RCA Víctor. Después de muchos años y de líos, Ángel Vargas con Ángel D'Agostino en el vals Yo tengo una novia. Sincera, si son de sus labios no hay beso más grande, si tardo en la cita sonriente me espera, besando mi frente porque llegué tarde. Yo tengo una novia, no hay otra más buena, más novia pura jamás va a engañarme, por ella gustoso daría mi vida, porque ella no miente, porque ella es mi madre. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado en esta hora de tango. Los invitamos para el próximo domingo con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM,